En el día de ayer, con sus declaraciones, hoy movilización. Ya hay cortes en Entre Ríos y justamente Avenida de Mayo también, en lo que tiene que ver con Callao y Corrientes. Hay cortes por parte de sectores de la izquierda y la CETEP se va a estar sumando también. Tenemos en línea a una de las referentes locales, es Laura Cibeli. ¿Qué tal, Laura? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, ¿y Sí, acá estamos cómo vienen preparando la organizando? movilización de hoy. La verdad es que ayer fue un acto impresionante y la verdad que la respuesta que nos encontramos en el Congreso es terrible. La política que está teniendo el gobierno hacia el pueblo es terrible, no solo de ajuste, sino represiva. Yo, la verdad, que hace más de 20 años que milito y nunca vi en el Congreso de la Nación, donde miles de veces nos hemos ido a manifestar y se han ido los que están a favor de las políticas que se han dado, en contra de las leyes que se han votado, sectores de uno o de otro sector ideológico se han manifestado en el Congreso durante los gobiernos anteriores, durante los gobiernos incluso anteriores más neoliberales, y nunca nos encontramos con una escena con más de 500 gendarmes preparados para la represión, camiones hidrantes, perros, una cosa que es de locos en un país de democracia. La verdad que no solo hoy tenemos que salir para decirle basta y que no avance esta ley que es terrible para los sectores más pobres de nuestro pueblo, sino también porque tenemos que defender la democracia. Sí, pensaba que no ha de ser tan buena la propuesta del paquete de reformas si tenés que militarizar de este modo el Congreso y, como decías muy bien vos, donde se han tratado también leyes que iban justamente, que atentaban contra el pueblo, pero nunca se hizo esto, ¿no? Vallar, militarizar esa zona, como se ve en esta ocasión. Sí, la verdad es que por eso te decía, no recuerdo la historia haber encontrado un congreso vallado y militarizado y con la cantidad de gendarmes. Nosotros estábamos en el acto ayer en Avenida de Mayo y 9 de Julio y nos pasaron las 20, 30 camionetas llenos de gendarmes como una provocación, diciendo, miren, acá así los vamos a esperar en el congreso. Incluso también organizando algunas corridas. Ayer hubo unas corridas en el medio del acto. Y después, volviendo de la marcha, hablando con distintos compañeros, pudimos reconstruir que había sido la misma policía que organizó las corridas para generar caos. Es un gobierno que tiene que hacer esto, es un gobierno que es evidente que está haciendo leyes en contra de nuestro pueblo. Y además, ¿a dónde va esa plata que se quiere ajustar, ¿no? Siempre va a los sectores concentrados de capital financiero, a los organismos internacionales. Esta historia que ya vivimos, y la verdad que es tan triste volver a ver que el dinero del más pobre, el dinero del pueblo, del trabajador, se va a los capitales financieros y a los organismos internacionales para pagar deudas que no pedimos pagar, que ya habíamos pagado, y que este país no estaba desendeudado y que podíamos seguir peleando para vivir mejor. Y la verdad que es muy triste que retrocedamos en ese aspecto, pero también es muy importante que hoy vayamos todos a defender todos los derechos conquistados, pero también defender la democracia, porque si el pueblo, las organizaciones, partidos políticos, organizaciones sindicales y todo hoy no salimos, no solo va a pasar la ley, sino creo que va a cambiar una etapa. Y realmente esta gente viene a militarizar el país, a matar gente. Ya nos han matado a Rafael, también a Santiago, y la verdad que, y para defender también los intereses de la tierra de los extranjeros. Entonces, la verdad que esto es realmente es por la patria. Estamos en el marco también de persecuciones políticas a referentes de la oposición, de presos políticos. Digo, es muy triste en lo que están convirtiendo este país, y solo nosotros, el pueblo, somos los que los podemos parar. Gracias, Laura, y bueno, Bueno, quedaremos en muchas gracias comunicación. a ustedes. Bueno, y hoy estaremos allá en la plaza del Congreso. Así será. Gracias. Gracias, ¿eh? Ahí estaba Laura Cibeli, referente aquí de CETEP.